que solo me mentías. Juraba que lo nuestro era real. Mas hoy comprendo que en ti no hay sentimientos, que por mi bien me tengo que marchar. Supongo que jamás tú vas a cambiar. Inútil fue creer que puedes amar. Sé que no te importa hacerme daño, que te da igual saber que aún te amo. Para ti nunca existí. Mas ya verás cuando te enamores de alguien que no, no le importe, sufrirás. Y a mi amor tú vas a extrañar. Te desconocía, hoy sufro por lo que no pudo ser. Qué tonto he sido pensando que contigo un día llegaría a envejecer. Supongo que jamás tú vas a saber que aún te amo. Para ti nunca existí, no. Mas ya verás cuando te enamores de alguien que no, no le importe, sufrirás. Y a mi amor tú vas a extrañar.